agosto del año pasado tuvimos exactamente la misma situación. Esta es una práctica muy frecuente cuando la evidencia es tan contundente que no queda más remedio que llevarlos a juicio. Bueno, uno de los mecanismos que suele aparecer para tratar de garantizar la impunidad de los perros guardianes del sistema es esto de dilatar el debate. Entonces pasa el tiempo y después te vienen con el argumento de la presunción de inocencia, de que no tiene condena firme, y así es como terminamos con la enorme mayoría de los uniformados sometidos a proceso en libertad, a pesar de estar imputados por gravísimos delitos como homicidios calificados, como en el caso de Brites, por dos hechos, uno consumado, el otro en grado de tentativa, o por tortura seguida de muerte, como ocurrió con el caso Durano, con el caso Gallardo, donde condenados a prisión perpetua, como todavía Casación no ha confirmado las sentencias, están en libertad desde hace años. María del Carmen, en relación a esto, ustedes presentaron desde Correpi un informe, ¿no?, de casos de personas asesinadas por el aparato represivo en este año. Sí, nosotros hacemos este trabajo de recopilación de los datos a los que podemos acceder en todo el país, de muertes por gatillo fácil, por torturas, por desapariciones y por otras modalidades de menor incidencia cuantitativa desde 1996. Y desde entonces todos los años hacemos una actividad pública en Plaza de Mayo, donde además de presentar el informe estadístico con la lista de nombres, con el porcentaje por provincia, por fuerza, los rangos de edad, etcétera, aprovechamos para hacer una especie de informe general de situación de la cuestión represiva, no solo respecto de estos hechos que englobamos en lo que llamamos represión preventiva, la de todos los días en los barrios, con el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias, sino también las situaciones de represión selectiva, es decir, la persecución y la represión que se descargan sobre los sectores organizados de la clase trabajadora. Uh-huh. Este año vamos a hacer la actividad el 16 de noviembre, viernes, en Plaza de Mayo, y precisamente estamos muy contentos porque ya tenemos la confirmación de que todo el segmento referido a la represión contra los trabajadores organizados va a estar protagonizada desde el escenario directamente por quienes vienen llevando esas peleas y enfrentan cotidianamente la represión, tanto de las directas en las movilizaciones y manifestaciones, que ya nos ha costado 17 muertos en el último periodo del actual gobierno, es decir, desde 2003, y 66 desde 1995, sino también lo que es la criminalización de la protesta, es decir, la promoción de causas judiciales contra delegados, miembros de comisiones internas, dirigentes o referentes de organizaciones. Allí van a estar los compañeros de FATE, de CRAFT, del frigorífico rioplatense, del subte, de la línea 60, etcétera, acompañándonos para contar ellos mismos cómo es la represión que padecen por parte del aparato estatal, mientras que nuestros compañeros familiares de víctimas del gatillo fácil y la tortura se encargarán del otro segmento, ¿no?, el de la represión preventiva en los barrios. María del Carmen, Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Bien. Se habla mucho, bueno, enfrente a esta situación, estos casos, la corrupción policial, la corrupción de la justicia, el entramado ilícito entre el sector político, la justicia, la policía, como si algo que no funcionara, pero en definitiva es un sistema que se sostiene y funciona. ¿Para quién funciona un sistema así? Bueno, justamente, vos fíjate, a veces se hacen planteos que ya están contestados hace décadas, ¿no? Allá por 1958-60, ustedes ni existían, yo apenas si estaba naciendo, un señor que se llamaba Rodolfo Walsh y era periodista, escribió un artículo que se llama El enigma de la matanza, la secta del gatillo alegre, un artículo en el cual, a partir de un caso de gatillo fácil ocurrido en La Matanza, repasaba todas las distintas modalidades de la represión estatal a través del aparato represivo oficial, y terminaba con una frase que se repite mucho, esto de la secta del gatillo, pero a veces no se mira el contexto completo. La frase textual lo que decía es: la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata. Y con esto lo que Walsh explicaba, y contesta tu pregunta, es que la corrupción o la criminalidad común, policial, el involucramiento en narcotráfico, trata de personas para la prostitución, robo de automotores, secuestros, secuestros extorsivos, en fin, toda la miríada de delitos en las que todos los días vemos involucrado personal de la fuerza de seguridad, no son un desborde, un exceso, una cosa accidental que ocurre porque hay algún bolsón mafioso dentro de una estructura esencialmente buena, sino que tiene que ver con su propia naturaleza, y que como la represión son las dos características que tienen que tener las fuerzas represivas para poder cumplir con la finalidad que tienen asignada dentro de la administración de un Estado con una sociedad dividida en clases. Por eso es correcto lo que vos decís, no hay reforma que cambie la naturaleza de las cosas, porque la función policial y del conjunto de las fuerzas de seguridad, pensemos hoy en la envergadura de la intervención de prefectura o gendarmería, en el patrullaje urbano, en el control territorial, en la invasión a través de la militarización de nuestros barrios, la función de estas fuerzas de seguridad no es, como nos dicen en las propagandas edulcoradas por televisión, garantizar la seguridad de las personas ni prevenir el delito que ellos mismos prohijan y protagonizan, sino que es ejercer el control y el disciplinamiento social en forma difusa cuando se trata de disciplinar al conjunto de la clase trabajadora a través de estas herramientas preventivas como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias o las torturas, en forma específica y selectiva cuando se trata de disciplinar a quienes ya se han organizado y defienden sus derechos.